Bueno, yo soy Hugo López, el viejo López, soy viejo de verdad, nací en el año 34, y yo siempre hago un chiste que digo que no hay dos maneras, hay dos maneras de no llegar a viejo, una es morirse joven, otra no existe. Bueno, le doy el micrófono a Eduardito. No, mi nombre es Eduardo Codina, tengo ya casi 17 años en la radio, justamente porque empecé cuando, en el 91, 94, 95, yo como oyente, y después me fui enganchando con diferentes proyectos en la Colifata. Nos integramos a la Colifata después de tener alguna crisis. Un amigo me dice, ¿por qué no vas a la Colifata que te va a hacer bien? Y bueno, enfrentando un micrófono, enfrentando una cámara de televisión, enfrentando una idea y teniendo algo por qué vivir, salís de la depresión. Siempre hay que tener una razón por qué vivir, ¿eh? No ser como Cenicero de Moto. Eso es. ¿Y vos qué opinás? Mira, en un 95% estoy de acuerdo con lo de con lo que dice Hugo, salvo que exagera demasiado. No, para ser viejo suele ser muy exagerado, o para ser exagerado es muy viejo, ¿viste? Pero no, todavía no sé, no lo sé. No, lo respeto mucho acá al jovato number one de Hugo López. Yo te puedo decir que, como él dijo antes, yo también estoy externado. Yo sufrí 5 internaciones y la radio es un empuje para salir. Es lo más lindo. Cuando uno sufre una crisis, después busca una salida. Uno está en un laberinto, en un túnel oscuro. Cuando no tenés una mano que te saque, una familia, un afecto, un amigo, te quedás en el túnel toda la vida. Ese es el problema. Aparte, si no tenés afuera vivienda, no tenés económicamente con qué mantenerte. Por eso hay una nueva ley de salud mental que hay que seguir luchando para que se cumpla, porque se llama tratamiento integral del enfermo, que tiene que ser no solo de la salud mental, sino como de cualquier enfermedad. Porque las enfermedades se producen primero por una mala alimentación, mala vivienda, agua que no es potable, un montón de cuestiones, falta de afecto, pobreza. Hay una poesía que hizo Silvina Wagner, que estuvo internada también, y dice: el manicomio estatal está lleno de pobres locos y de locos pobres. La pobreza enloquece y la locura empobrece. A veces se puede salir de la locura, pero ¿cómo se hace para salir de la pobreza? Cuando vos te das cuenta que sos pobre de tu miseria, enloqueces. Cuando sos idiota, no. Y yo prefiero no ser feliz a causa de ser idiota. Cuando vos sos idiota, no te das cuenta de tu miseria, de tu pobreza, ahí enloqueces. O tomás o haces cualquier otra cosa. Pero cuando no te das cuenta, porque es por la desnutrición de tu madre y de tu padre, no hay problema. El idiota es... no siente nada, pobrecito. Te voy a explicar, lo que se escucha por internet es un 90% grabado más un... no, 99% grabado más 1% en vivo. Solamente en este momento estamos en señal de prueba con la Colifata Online, que el único día en vivo es el sábado. No, para mí me gustaría que a futuro fuera algo redituable, pero mientras tanto... hay que seguir luchando, como dijo Hugo, tenemos una ley que nos ampara, que en la ciudad de Buenos Aires la ley 448, que no es respetada por los grandes políticos, y en toda la nación hay está la 26.657, que es la ley nacional de salud mental, que hay que reglamentarla en cada provincia que esté dispuesta a cambiar el sistema de salud mental. Formamos parte de la red FUB, que es de familiares, usuarios y voluntarios de salud mental, donde una vez hicimos un evento, la red FUB hizo un evento donde se pudiera plasmar en forma de una organización internacional la difusión de los derechos de los pacientes con problemas mentales. Y eso es algo que también a la Colifata nos viene bien, porque todos en esos eventos, en lo que tiene que ver la salud mental, ha sido transmitido por la Colifata. Eso es un logro. No hay que confundir la desmanicomialización con el cierre del hospital. Porque la gente cree que desmanicomializar es cerrar el hospital y mandar toda la gente a la calle. No, no es así. El hospital se tiene que transformar. Por ejemplo, los terrenos son muy grandes y nosotros creo que eso se convierta en un lugar de ciencia, de técnica, de medicina, de educación y de salud total, o sea, de deporte. Se puede hacer, pero para el pueblo, no para un grupo de privilegiados como es un country club o una cancha de golf o Puerto Madero como hicieron en Buenos Aires, sino que sea para el pueblo, que esos terrenos de todos los manicomios que existen en la Argentina sean para el pueblo y no para un grupo de gente que sea un country club, porque ellos ya tienen bastante, ¿te das cuenta? Bueno, la colifata se transmite los sábados desde las 3 de la tarde a las 7 y cada cual tenemos un programa. Yo tengo un programa que se llama La Fogonera, bueno, ahí trato de cantar algo de humor, hablamos, y otro tiene programa de política, somos plurales, cada uno tiene su posición de un partido político, de una ideología, nos respetamos entre todos, pero coincidimos en que los derechos humanos tienen que ser la alimentación, la educación, la medicina y la vivienda. No, la medicina o la salud no puede ser una cosa comercial, no puede haber lucro. Los médicos tienen que trabajar en un lado solo, no que trabajan en cuatro lados, no saben ni cómo nos llamamos. Cuando los derechos humanos sean los que te dije recién, alimentación, educación, tampoco puede ser comercial la educación ni tiene que haber beneficio de lucro en la educación. La educación tiene que ser accesible a todo el mundo. Cuando pase eso, va a haber menos cárceles, menos locos, menos enfermos y menos problemas. Y la sociedad va a ser más digna. Pero, mira, es otra cosa, pero que hay que luchar por esos cuatro derechos humanos. Y eso luchamos nosotros.